para renunciar a todo y empezar una nueva vida? Muy bien, me alegro mucho, che, que la primavera los motive a eso, que lo haga florecer nuevamente y darse cuenta que estamos todos podridos por dentro y volver a florecer, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes, operador, compañera. Muy buenas tardes para usted, buenas tardes, operator. Y buenas tardes para todos aquellos que nos acompañan y se ve que están tan bien y tan felices. Se lo ve florecientes. Sí. Bueno, ¿usted anda florecida? Sí. ¿Sí? En realidad más floreciente que florecida. Floreciente. Sí, me gusta más. Bueno, a mí la producción me dice, vos lo único que tenés florecido son las puntas del pelo, me dice. Bueno. Ellos porque son malos, usted sí está florecido, se lo ve, su semblante irradia mucha belleza. Se me ve así, alegre, con ganas de vivir y de... Tampoco la exageración, ajá, así que... ¡guau! Pero sí se lo ve distinto, se lo ve bien. Ahí está. Bueno, sí, por ahí un poco cansado porque me levanto hace poco yo cuando me habla la radio. Es para que lo usemos. Entonces, bueno, que está así fiacoso, digamos. Claro, estoy levantado hace poquito, entonces bueno. Hay que entrar en órbita con este día peronista. ¿Ustedes, bueno, bien, me dijo? Sí, por suerte muy bien. Bueno, qué bueno. Está con colores tenues hoy. Pero, a ver, colores tenues, pero como claritos, sí. Así tonos, no le voy a decir alegres, pero bien, ahí. Pasteles gustosos. Pasteles, ahí está, ese es el color que eso quiere decir, color, claro. Pastel. Tonos pasteles, pero gustosos. Es como un barro que refresca tu niñez. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver. Una vez le preguntamos, una de todos hicieron el boludo, nadie respondió. ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa? Si se dejan sentir, ¿a quién siguieran para nunca más volver? Si serían capaces de seguir a alguien para nunca más volver. Sí, ninguno contestó. No, ya son todos los alambres, ya son todos los duros. ¿Por qué? Es duro vivir como un duro, 20 veces. El niño lo viene cantando hace rato eso. Pero ya lo sé, por eso pregunto. ¿Por qué esa insistencia de seguir viviendo como un duro? Claro. Como una dura en algunos casos. Una dura también, sí. Sí, duro abarca los, claro, dos géneros. Los dos géneros. Lo que pasa es que a veces la mujer en esa no se incluye. Y muchas veces tendría que sentirse incluida. Sí, se hacen la histérica, las locas, las... Ay, ya, yo no siento nada. Dice que quieren hacer la feminista y como que no sienten nada. No. Se hacen la feminista, nada. Yo no me voy a arrastrar por un hombre, dice. ¿Por qué? Bueno, porque ya se son feministas. No, eso es de boluda. Pero el feminismo es boludo. Bueno, sí, como casi todos los mismos. Sí. Lo que pasa es que a veces uno dice, puede tener una carga ideológica importante, no hay problema. Pero por más carga ideológica, no podés ser, dejar de ser persona. Uh-huh. Meterte, incluirte en lo netamente boludo de la existencia. Se parece, no sé cómo hacen, parece que se ponen una coraza y no sienten nada, no les pasa nada. Una máscara grandota. Sí. Ay, mujeres feministas. Sí. hoy en el informe le iba a hablar de un personaje. Sí. Y hablando de esto de las máscaras y demás, tengo dos frases de ese personaje que están impresionantes. Ajá. ¿Puedo leerle una? Ah, la va a leer ahora. Y si quiere, porque ya que viene al caso, ¿por qué dejarlo así? Sin, bueno, también, léala ahora. Sin disfrutar. Una de ellas dice, la civilización es una estupidez. ¿Para qué nos ha dado un cuerpo si hemos de mantenerlo encerrado en un estuche como si fuera algún valioso Stradivarius? Y su otra frase, espérame creerme, ay, acá está. Es algo terrible estar solo, sí que lo es. Claro que sí, pero no bajes tu máscara hasta que tengas otra máscara preparada debajo. Todo lo terrible que quieras, pero máscara. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Bueno, hablando así de máscaras, me acuerdo lo que decía Clarice, el inspector. Uh-huh. La elección de la propia máscara es el primer acto voluntario humano y es en solitario. Con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Ahí está, y basta de mirar atrás. Sí. No está, de atrás, de atrás. Pasado es pasado. No es muy difícil de entender. Pero es tan complicado de aceptar. Muy bueno. Es como que si se vuelve para atrás, se va a cambiar algo. Y no, porque te estás perdiendo el presente. O sea, va a seguir siendo un atrás constante. Sí, es algo que nos pongamos así pesimistas, como era el gran Gustav Flaubert. Ajá. Que él decía, el pasado nos condena, el futuro nos atemoriza. Es por eso se nos escapa el presente. Escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No, vamos amigos, si quieres, puedes. No mires atrás, deja tus miedos atrás. Como decía Waldo Emerson, no ha aprendido nada de la vida quien todos los días nos vence algún temor, ¿eh? Vamos hermano. Disfruta del pánico que significa tener toda la vida por delante. Sigue andando como un buey. Y ve como un buey, no como una marmota, ¿o? ¿Eh? No me desprecie la marmota tampoco. No, está bien, pero prefiero andar como un buey antes que como una marmota o como una babosa. Sí, sí, ahí en ese sentido tiene un poco de razón, pero hay tantas babosas dando vuelta que... Por eso, invitemos al buey. Un poquito. Vas a encontrar... Seamos cigarras y no hormigas. Vamos. No crean en toda esa boludez, el trabajo de hormiga, que animal de mierda, la hormiga, bicho de mierda, se la pasa laburando como un pelot. No. Ey. Bueno, tampoco porque el hombre tome imágenes tontas, quiere decir que todos los animales de la naturaleza me van a criticar. No, la hormiga. Pero bueno, pero es la naturaleza de la hormiga. No. Ay, que es naturaleza de mierda, si no la copiemos. Más vale, imitemos, si vamos a imitar, imitemos lo bueno. Sí. No lo malo. No lo más desagradable. Si vamos a imitar, imitemos a la cigarra que canta. Y no a la hormiga que trabaja. Igual, mejor algunos que sean cigarras muditas, algo así medio tenue. No, canten. Basta de imitar a las hormigas. Y ese ejemplo que vienen de nuestros ancestros y ponen el ejemplo siempre de la hormiga. Maldito ejemplo de mierda, no le den pelota, un asco. Trabajar como un idiota toda la vida. No, inviten a la cigarra. ¿Qué pasaba en el cuento? ¿En el de la cigarra y la hormiga? Sí. Y la... Y le, como siempre, la cigarra, la cigarra estaba cagada de frío y después, o sea, la, la hormiga la que termina ayudándola. Ahí está. Pero igual. Cabémonos de frío. Igual va a seguir cantando, igual la hormiga la va a seguir ayudando. Ya está, cada cual con su naturaleza a veces. Ajá. ¿En qué? A ver. Me acuerdo, bueno, Iván Noble tiene una letra, un tema que dice cansado de que la hormiga le, garra, le gana la cigarra por nocao. Uh-huh. Y lo que está pasando, ¿no? La hormiga le gana la cigarra por nocao. Pero me acordaba de esta película, no me acuerdo bien cómo era la anécdota, en esta película que labura Javier Bardem, que se llama Los lunes al sol. Uh-huh. Donde él, justamente en un momento, le estaba a su hijo, a su hija, no recuerdo el género, el niño o niña, le estaba contando el cuento este de la cigarra y el de la hormiga. Sí. Y que creo como que la nena o el nene. Póngale el nene, total es genérico. Bueno, el nene dice qué cuento de mierda, dice una cosa así como termina. Bueno, pero hormiga, le quiere decir el padre. Y ella sentía pena por la cigarra, me parece. ¿No? Bah. Pero si empieza a rememorar casi todos los cuentos, son todos fulerísimos. Sí. O sea, el príncipe feliz, después, bueno, este es el de la cigarra y la hormiga. El otro que era una fábula, la del tigre, que digamos que está, lo, digamos, el cazador lo, le tiene una red y le pide, creo que era, sí, al ratón, que lo ayude, lo termina ayudando y se lo caga comiendo. Ajá. Y así, bueno, tiene un montón, bueno, Hansel y Gretel, sin ir más lejos, pero... También, sí, tantos. Todos, o sea, pobres gurises, bueno... Como hemos crecido también, porque yo me acuerdo mucho de eso de niña. Uh-huh. Y eran todos tristes, todos feos. Qué cosa. Y también porque nos acostumbremos a esta vida prisionera que nos toca vivir después. Parece. Hay que romper las cadenas, muchachos. Bueno, bienvenidos a todos, che. Esto es el escenario de las voces. Aquí estaremos en la Estación del Sur, la 99.9 del Dial, hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com.

A todos muchas gracias por seguir apoyándonos, ¿eh? Nos queremos mucho también. Me agarré de tu mano, me dejaste caer. Yo te hubiera salvado cuando pude, no supe elegir. Bueno, los seguimos invitando para este sábado al show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo en Sabina Bar, este sábado a las horas 22. Sabina queda en San Martín 1451. Aparte de Eddie y de Bernardo, estará invitado este ser remuniente. Todo esto a las 22 horas. Si quieren entradas, las pasan a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Tenemos 10 entradas gratis. Pasan, si quieren las 10, se llevan las 10. Si quieren una, se llevan una. Si quieren 5, si quieren 5. Si tienen dos amantes, se llevan 3. No, un garrón, porque hay que ver si quieren comer. No, bueno, no, entonces se joden. Se joden, se abandonan. No. Por más que tengan 10 amantes, no sé, no creo que puedan llevar las 10 juntos. 9, porque tengo 10 entradas y él cuenta, 10, claro. Sí. Si son 10 amantes, no falta una entrada, muchacho. Tenían 11. Pero el tema es qué tipo de amante tiene, porque hay algunas chicas que no tienen problema. Van, no están cerca del muchacho, pero van igual y ven y observan cómo es la supuesta reglamentaria. Hay otras chicas que no se la aguantan. Hay varones que no les gusta jugar de segundo, así que todo depende. ¿A quién? ¿A alguien que le gusta jugar de segundo? El tema es que si ya se mete con alguien que está de novio, ya sea varón o mujer, ya sabe que la juega de segundo. Uh-huh. Es que está aceptando las reglas de juego. Y generalmente no cambia demasiado la cosa. O por lo menos, qué sé yo, de lo que uno se ha enterado de mujeres, que el novio, el chico con el que está saliendo, le dice, no, que va a dejar la mujer, va a dejar la mujer, y no la deja. No la deja nunca, qué feo. ¿Por qué hace eso la gente? No sé. ¿La deja o no la deja? Sí, sí. O digamos, si está con uno, está con uno. Si no quiere estar más con esa persona, se va con esta otra chica. No sé, pero esto de... Bueno, igual también, ¿por qué ella acepta ser la segunda? Qué feo, ser el segundo. Ser el mismo. Dejemos de ser espectadores. Dejemos de ser segundos. Seamos campeones. Seamos protagonistas de nuestra propia vida. Sería interesante. Yo igual estaba hablando de Eddie Morales. No sé qué tiene que ver. No sé, pero esto. Bueno. No, pero dijo lo de las amantes, entonces. Bueno, Eddie Morales, no sé cómo lo definiría usted. Un show cómico. Sí. Ahí está. Tiene momentos así, casi le diría, de music hall. Ajá. Cuando Eddie, con sus dotes tan artísticas, comienza a cantar y digamos, a bailar frente al público. Ajá. Pero generalmente es un show cómico. ¿Usted qué siempre opina de estas cosas? ¿Le parece atractivo, sexy Eddie Morales? De lo que veo de Eddie Morales, no. Pero porque lo vi más en su juventud, digamos. Ahora que es un hombre hecho y derecho, no lo han visto así. Hecho y derecho y gordo. No lo he visto así en carnes últimamente, entonces no le sabría decir. Bueno. Era un hombre muy atractivo, Eddie. Ah, ¿sí? Sí, mira, sí, sí. Che, bueno, no sé cuáles son sus parámetros. El otro día me dijo que le parecía atractivo el cantante de Los Piojos. Y bueno. No, pero eso son berretines de adolescente. Después uno se da cuenta que... Claro, yo lo conocí en mi adolescencia. En ese momento uno tiene gustos bastante particulares, por suerte. Después se van. Lo bueno es ir evolucionando en esto como en todo, ¿no? Claro. Y poniéndose más... Sí, más selectivo. Uh-huh. Igual, por eso le digo... Eddie no es lo que era en su momento en cuanto a su físico, su impronta masculina. Los años a él también le llegan. Y sí. Ahí está, Socorro se pone romántico. ¿Qué importa el dinero? Si total, la voz te puede abrazar. Mira qué lindo lo que dice. Qué lindo que haya gente que cante esas cosas todavía. Aparte, me gusta porque es como una, le diría que es casi una exigencia por la vehemencia de la música. Claro, sí, sí. No, no es que te puedo abrazar, no, es te puedo abrazar. Sí. Viene un ritmo así frenético, así. Claro, o te abrazo o te abrazo. Sí. Bueno, ahí estaba lo de Denny Morales. Muy bien. ¿Usted me tenía que comentar algo más? Sí, que se acercó Marcos hasta la radio. ¿Se acuerda que habíamos comentado que está incursionando en todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual? Con el séptimo arte. Claro. Entonces, él, dado que está incursionando, quiere compartir con todos aquellos que quieran su, digamos, primer corto, que es El fin de la epidemia. Nos dejó acá 5 DVDs para que quienes quieran retirarlo, chusmearlo y después nos comentan, pasen por acá por Redón 5609 y se llevan uno. Así que quienes quieran, ya saben, ahí está el corto de Marcos para retirarlo. Bueno, muy bien. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo para una cartita. Sí. Un poquito larga. No es de amor. A la miércoles. Es de un personaje alucinante, impresionante. Zarpado. ¿De quién a quién? Fernando Pessoa. Bueno. ¿A quién le escribe? Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro. Ahora les cuento. El portugués, Fernando Pessoa, es un caso sin parangón en toda la historia de la literatura. Sí, es único, okay. Poeta y ensayista, igualmente extraordinario, su personalidad literaria se desdobló en diferentes heterónimos. Como hemos contado varias veces, heterónimos son personajes, escritores que él mismo creaba, que le creaba un estilo, le creaba una biografía, ¿no? Y eran todos el mismo, por supuesto, pero cada uno con su estilo, sobre los cuales se han escrito, sobre estos heterónimos se han escrito y se seguirán escribiendo toneladas de artículos críticos y monografías universitarias. Pero probablemente ningún ensayo podrá igualar a esta carta que Pessoa envía, meses antes de su muerte, al poeta y crítico Adolfo Casal Monteiro. Allí Pessoa, por pedido de su interlocutor, recuerda la génesis de sus heterónimos. Vinculada a la revista Presencia, en la que colaboró Pessoa, Casais Monteiro publicó en 1942 la primera compilación poética del autor de Oda Marítima. Entonces acá le habla de su heterónimo, cómo surgieron, le cuenta Pessoa. Y le va nombrando, yo por ahí le voy a ir diciendo, cuando nombra alguno le digo que ese es uno de sus heterónimos, por ejemplo. Ah, bueno. Recordamos heterónimos, personajes ficticios, pero que para mucha gente, o sea, publicaba libros a nombre de esos personajes. Tenía como 4 o 5 los más importantes. Cada uno con su estilo, cada uno con su biografía. Entonces así él dialogaba con ellos y se hacía críticas a uno y a otro, todo él mismo, ¿no? Muy interesante lo que hizo Pessoa. Bueno, entonces en esta carta le dice, es del 13 de enero de 1935, desde Lisboa, Pessoa le dice, mi apreciado colega. Paso ahora a responder a su pregunta sobre la génesis de mis heterónimos. Voy a ver si consigo responderle completamente. Comienzo por la parte psiquiátrica. El origen mental de mis heterónimos está en mi tendencia orgánica y constante a la despersonalización y a la simulación. Estos fenómenos, afortunadamente para mí y para los demás, se mentalizaron en mí mismo. Quiero decir, no se manifiestan en mi vida práctica, exterior y de contacto con los demás. Hacen explosión hacia adentro y los vivo yo a solas conmigo. Desde niño tuve la tendencia de crear en torno a mí un mundo ficticio, de rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron. No sé, bien entendido, si realmente no existieron o si soy yo quien no existe. En estas cosas, como en todas, no debemos ser dogmáticos. Desde que me conozco como siendo aquello a lo que llamo yo, me acuerdo de precisar mentalmente, en figura, movimientos, carácter e historia, varias figuras irreales que eran para mí tan visibles y mías como las cosas de aquello a lo que llamamos, acaso abusivamente, la vida real. Allá por 1912, salvo error, que nunca puede ser grande, me vino a la mente escribir unos poemas de índole pagana. Esbocé unas cosas en verso irregular, no con el estilo de Álvaro de Campos, Álvaro de Campos es uno de sus heterónimos, sino en un estilo de media regularidad. Y abandoné el caso. Se me había esbozado, sin embargo, en una penumbra mal urdida, un vago retrato de la persona que estaba haciendo aquello. Había nacido, sin que yo lo supiese, Ricardo Reis, que es otro de sus heterónimos. Año y medio, o dos años después, me acerqué a una cómoda alta y tomando un papel, empecé a escribir, de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tantos poemas de un tirón, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no podré conseguir definir. Fue el día triunfal de mi vida, y nunca podré tener otro así. Abrí con un título, El guardador de rebaños. Y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí, a quien di de inmediato el nombre de Alberto Caeiro. Perdóneme lo absurdo de la frase, había aparecido en mí mi maestro. Fue esa la sensación inmediata que tuve. Y tanto es así que escritos que estuvieron esos 30 y tantos poemas, inmediatamente cogí otro papel y escribí, de un tirón también, los 6 poemas que constituyeron Lluvia Oblicua de Fernando Pessoa. Inmediatamente y totalmente. Fue el regreso de Fernando Pessoa a Alberto Caeiro a Fernando Pessoa él solo. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, traté enseguida de descubrirle, instintiva e inconscientemente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Reis latente, le descubrí el nombre y lo ajusté a sí mismo, porque en esa ocasión ya lo veía. Y de repente, y en derivación opuesta a la de Ricardo Reis, me surgió impetuosamente un nuevo individuo. En chorro y a máquina de escribir, sin interrupción ni correcciones, surgió la Oda Triunfal de Álvaro de Campos. La Oda con ese nombre y el hombre con el nombre que tiene. Creé, entonces, una coterie inexistente. Fijé todo aquello en moldes de realidad. Gradué las influencias, conocí las amistades. Oí, dentro de mí, las discusiones y divergencia de criterios. Y en todo ello me pareció que fui yo, creador de todo, lo menos que allí hubo. Parece que todo ocurrió independientemente de mí. Lo abraza el compañero que mucho lo estima y admira, Fernando Pessoa. Que existen en mí, busqué encontrar lo que perdí. Este día es para mí. Quiero estar así. Bien, ahí estaba la gartita de peso. Impresionante. Contando cómo surgen sus heterónimos, ¿no? Cómo los va creando, cómo los fueron surgiendo, independientemente de él, dice. Qué personaje te pesó, ¿eh? Bueno, y así vivió. Dice que cuando estaba a punto de morir, pedía por sus heterónimos. Siempre dijo que se le complicaba encontrar amigos en la vida real, por eso tenía que criarlos. bastante complicada la vida igual. Sí, fue un personaje muy solitario, que se sabe muy poco de su vida. Como él dice en uno de sus poemas, si alguien quiere saber mi vida, solo le bastan dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Lo que hay en el medio es cosa mía. Entonces se sabe muy poco de la vida de Pessoa igual, pero fue un personaje muy solitario, así, bastante misterioso, alcohólico. Bueno, pero de una capacidad literaria impresionante. Tenés que crear varios personajes y escribir con un estilo totalmente distinto, ¿no? Buenísimo. Aparte de esto que, o sea, que plantea esto de que hay en cada uno de los personajes que él creaba un montón de cosas que precisamente no eran de Fernando Pessoa, aun cuando salían de él. Entonces uno dice, ¿cómo haces para desplegarte así? Y aparte después se criticaba. Como que un heterónimo le mandaba una crítica al otro, ¿no? Y él mismo se criticaba las obras. Impresionante. Bueno, nos tenemos que ir ya, ¿no? A la tanda. Sí. Bueno, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Traje hoy para compartir dos temitas de Neil Young. Bueno, el primero que va a sonar se llama Cinnamon Gear. Bueno, Cinnamon, con doble N. Cinnamon, no sé. Cinnamon, S-I-N-N-A-M-O-N Gear. Cinnamon. Cinnamon Gear. Bueno, chica de algo. Y el segundo, Round and Round, It Won't Be Long. Rodando y rodando, y no será largo. Sí, no será largo. It Won't Be Long. Muy lindo tema, los dos, de Neil Young. Escuchamos los dos temitas, tanta musical y publicitaria, y volveremos. Bueno, ahora vamos con Neil Young. Vamos, Young. Young. ¿Qué pasa, operador? ¿No quiere? No, Young. Bueno. Venía demasiado bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sí? No. No se escucha, operador. Otra vez con el mismo problema de antes. Bueno, ponga las pelotas un ratito. Y no, Young. Young se enojó por cómo lo pronuncia. Bueno, pero parece no tendría... que me estoy burlando de Neil Young. No, se me encanta Neil Young. Pero no tendría que sonar ningún disco entonces acá. Claro, sí, es verdad. Bueno, no. No pasa nada, Neil Young. Bueno, qué problema. Bueno, Young, quedará para la próxima, Young. Qué problema, no. No hay manera, operador. Bueno, no le decidí, no sé qué problema. Así que no pudimos pasar Neil Young. Ay, pobrecito. Neil Young. Bueno, ¿qué puso usted ahora? Me cagaron de arriba un poste. Al final, ¿vio, operador? Usted se distrajo tratando de que Neil Young funcione y yo le di al operador Lenine. Me cagaron Neil Young por Lenine. ¡Qué boludo! Y bueno, es medio ronquero, no le traje. ¡No me haga chamoy! Bueno, son dos temitas medio rockeros de Lenine, de su disco Falange Caníbal, como para que tenga algo así, pila. Bueno, no me va a convencer igual. Usted pájaro, si está al otro lado, me va a entender. Me va a entender. No, no, ya sé, no es lo mismo. No, me va a comparar a Neyong. Con Lenine. Con Lenine, no. Bueno, vamos con los dos temitas de Lenine, entonces. Bueno, vamos. Ahí te lo lee. Ahora sí. Qué cosa. As mãos na grade do portão. Aqui no caos total do mundo cão. Tal a pobreza, tal a podridão. Que assim nosso destino e direção são mínima, uma interrogação. Mm-hmm. hoje eu encontrei a lua antes dela me encontrar. Me lancei pelas estrelas e brilhei no seu lugar. Derramei minha saudade e a cidade se acendeu. O descuido ou por maldade, você não dele te acordar. Fui a luz da estrela guia pra poder te iluminar. Derramei minha saudade e a cidade escureceu. Desabei tempestade por um beijo seu. Nem a lua, nem o sol, nem eu, quem podia imaginar que o amor fosse um delírio seu e o meu fosse acreditar. Hoje o sol não quis o dia, nem a noite o luar. Sing it! Bad, bad, bad.

Bueno, acá estamos de regreso. Seguimos haciendo esto que es el escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Aquí en la 99.9, la estación del sur. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Lenine. Uh-huh. Después Cruacham de Sumo y Ahí va, de Luis Salinas. Pra qualquer uma rua beija-flor. Ahora es Cazuza lo que nos acompaña. Si se quieren comunicar, 462-2124, 156-70-76-44. Si quieren entradas para el show de Eddie Morales este sábado en Sabina, tenemos 10 entradas. Las pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Prendia o choro e aguava o longo amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Bueno, y ahora vamos a hacer el informe de todo día jueves, ¿no? Sí. En este caso, el informe, como le decía, es un personaje. Ajá. Es una muchacha de quien estuvimos leyendo una carta ayer. Y dado que no hemos hablado de ella y que por ahí ayer le estaba leyendo la carta, hoy traje información para contarle un poco de la vida de Catherine Mansfield. De Catherine Mansfield, sí. La chica que se murió a los 35. Sí, pero usted sabe, claro, había cosas que por ahí sabía de la vida de ella, pero claro, incursionando un poquito más, vivió, o sea, esos 35 años biológicos, si usted empieza a ver todas las cosas que le pasaron, 80, 85, poquito, sí. Mire usted. Agitadita la vida para más allá que tenía 35 cuando murió. Mas não ilumina suas mil incertezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando. Bueno, comience cuando quiera. Bueno, entonces comienzo a contarle que ella nació en Nueva Zelanda, en Wellington, el 14 de octubre del año 1888. Uh-huh. Y le cuento que ella venía de una familia, si se quiere, considerada de clase media, de un muy buen pasar económico, y tenía un origen colonial allá en Nueva Zelanda. Le cuento que cuando, digamos, ella nace, vivió con sus padres, dos hermanas, una abuela y dos tías adolescentes. Bastante numerosa la familia. Pero la cuestión ya viene complicada porque la mamá quería tener un varón y nació Catherine. Ajá. Entonces se sumaba también que la madre era muy controladora y decía que ella había sido un accidente. ¡Oh, qué feo cuando pasa eso! Qué ya feo. La cosa venía bastante fulera, lo cual entonces hace que quien la criara realmente fuera su abuela, y que además hace que la relación con la madre nunca fuera buena. Ajá. Entonces, a partir de todo esto, es que, si se quiere, ella, su infancia no fue lo más bella que puede haber sido. Se suma también a que, más allá de vivir en Wellington, se van a un área rural, en las afueras. Entonces, casi toda su infancia, hasta que nace su hermanito Leslie, están... Tuvo el hermanito después de la madre, al final, no quería. Sí. Pero igual, la relación con Catherine nunca mejoró. Ajá. También se sumó a todos estos malestares el hecho de que Catherine de chiquita no se sentía bien en Wellington. Nueva Zelanda no le convencía y estaba entrando en la adolescencia, y le insiste el padre en que las mande a estudiar a Londres. Ajá. Insiste, hasta que el padre le dice, bueno, está bien, vos y tu hermana se van a estudiar al Queen College, que es allá en Londres. Estando en el instituto, ella, más allá de acudir a las clases como era de esperarse, comienza a escribir en una revista. Uh-huh. Ahí ya empieza a desarrollarse sus dotes como escritora, y también la conoce a Ida Baker, o Ida Baker. ¿Quién es esa? La chica que va a ser su compañera y amante durante mucho tiempo. Ah, mire, era lesbiana Catherine. Sí, no sabía. Sí. Y digamos, encima durante un tiempo, porque igual ya le cuento la anécdota, vivían Ida y Catherine, y venía John a pasar un par de días con ellas. ¿Quién es John? John era el marido. ¿De quién? John Murray, ¿se acuerda que yo le leía la carta? Claro, iba para los lados, digamos. Sí. La verdad, se estaba casado y le escribe la carta a su marido cuando estaba en el psiquiátrico. Claro, en el psiquiátrico no, está internada, pero por la tuberculosis. Bueno, se me confundió de hospital, así de sanar. Sí, usted ya está internado y es psiquiátrico. Sí. ella en su momento que estaba, que era un trío amoroso. No, o sea, John con Ida no sabe, yo no sé nada. Ajá. O sea, que haya concreto, puede ser que en una noche de lujuria y que estuvieran en pedo, un roce tiene que haber habido. pero por lo pronto era que, digamos, en realidad Catherine gustaba de ambos sexos y Ida no, Ida era lesbiana. Ahí está. En realidad es Aida, pero bueno. Aida. Y ella estaba, entonces, prestaba con los dos ella. Claro. Y además, igual la vida amorosa de Catherine es un quilombo, pobrecita, ¿ah, sí? Sí, ahí le paso a contar. Nesse filme como extras, todos querem se dar bem. Después de haber estudiado, ella se vuelve con su hermana a Wellington y no sigue sin estar convencida, lo cual hace que de tanta insistencia nuevamente, en 1908, con 20 años, ella vuelva a Londres. A partir de ahí es que el padre le va a pasar una mensualidad de 100 libras esterlinas. Ah, buena banda el padre. Sí, pero igual no era mucho lo que le mandaba, o sea, era como que lo justo para que no pasara hambre, pero claro, tampoco era para que se lo despilfarre. La cosa es que también ella durante un tiempo estudió violonchelo. Sí. Y se decía que se había convertido en una muy buena violonchelista y que ella siempre tuvo el sueño de dedicarse profesionalmente a esto. Uh-huh. El tema es que el padre no la peló, no quiso. Ah, no quería que le se dedique a la música. No se lo permite en el momento, o sea, cuando ella estaba estudiando, ni la va a dejar después. Entonces, como que ella ya... No era tan buena onda el padre, porque el tiro lo dice. Y bueno, ve por eso la familia. Apresure. Y lo que pasa es que tenía pinta de que iba bien hasta que se mandó un par. Entonces, a partir de esto, es como que ya le pega la rebeldía del todo a Catherine y se empieza a dedicar a la vida bohemia. Ajá. Con todo lo que eso traía, o sea, que conoció muchísimos artistas, conoció un chico que se llama Garnet Towell, del cual ella queda embarazada. Ah. El tema es que el chico se borra. Soberanamente y entonces ella se casa con otro hombre que es George Baldwin, quien la abandona esa noche de bodas. ¡No! ¡Sí! ¿La noche de boda la abandonaron? Sí, sí, sí. Encima, digamos, este Baldwin había sido profesor de ella, era mucho mayor. Y ella encima todavía estaba embarazada del otro flaco. Quilombo, o sea, ella estaba embarazada de otro y se iba a casar con uno que era había sido su profesor. Sí. Y el tipo la abandona en la noche de boda. La noche de boda y es embarazada. Sí. La madre se entera de todo esto y la lleva a Alemania, a Baviera, porque ¿cómo era que la hija de tan chiquita iba a quedar embarazada? Chiquita y... que tenía 20 años, 21. Claro, 21. Ajá. Pero bueno, igual, o sea, ya esa altura era más que grandecita. Claro. Pero la cuestión era en todo esto que no, en realidad que la madre era mal llevada, sí, y como la imagen que iba a dejar la hija era fulerísima, claro, se la lleva a Baviera. Estando en Baviera, ella ya comienza a escribir cuentos, como es, digamos, la historia de Alemania, un cuento de Alemania. Y lo que sí se cuenta con respecto a todo el trabajo literario de Catherine Mansfield es que siempre tuvo la idea de escribir novelas, pero no llegaba a concretarlas. Uh-huh. O sea, antes de, digamos, esta producción en Alemania, donde se dice que le permitió a ella, al ser ajena a todo este mundo, estar, si se quiere, como turista, pero a su vez no, ver Alemania desde otro lugar. Entonces, todos estos rasgos que pinta, que se dice también que su narrativa es casi como un escrito, un día de sol, una mañana de sol, así, digamos, de alegre. Entonces, todos estos rasgos hacía que fuera muy impresionante cómo describe Alemania en ese momento. Uh-huh. Y más siendo, digamos, joven como era. Pero, a su vez, es como que todos sus escritos fueron cuentos. Cuando quería llegar a las novelas siempre quedaba... a dos capítulos hacía, por ahí esbozaba toda la estructura, pero quedaba inconclusa. Entonces, si se quiere, fue más que nada su prosa en cuento, lo que fue muy llamativo. ¿Y su embarazo qué pasó? ¿Lo tuvo? Eso él iba a contar ahora. Bueno, pero lo que pasa es que ya aprovechaba contarle primeros cuentos para contarle un poquito. ¿Cómo se iniciaba literariamente también? Claro. ella pierde el bebé, pero no porque, digamos, no fue inducido, sino que fue un aborto natural. Ajá. Pero se pelea del todo con la madre. Uh-huh. Y vuelve a Londres en 1910, y a partir de esa vuelta a Londres, ella no la va a ver nunca más a su madre. Ah, no, directamente. No. Y además, la madre muere un tiempo antes que ella, y su relación con el padre tampoco mejoró. Entonces, o sea, el padre la va a visitar una vez después de que murió la madre. Ajá. No hay una relación demasiado fluida. Lo que sí pasa, digamos, en cuanto a su vida familiar, es que Leslie, el hermano de ella, va un tiempo, en el año 1915, él llega a Londres a vivir un tiempo con ella. Sí. El tema es que él en la Primera Guerra Mundial muere, y a Catherine le hace re mal. Sí, claro. Él lo quería. Claro, ella lo quería muchísimo a él, y encima dice que su vida había sido feliz hasta ese momento, pero que la alegría no dura mucho. No. Eso es lo brasileño. Mucho lo caso. Porque os fãs de hoje são os lixadores de amanhã. No, me quedé pensando en eso. La alegría solo brasileña. ¿Qué tiene que ver? Nada. No busque buscarle lógica. No busque buscarle lógica la pavada que digo. Está bien. Lo único que por ahí uno se queda, ¿qué? Continúe, dale cuenta que nada. Bueno, en estos años ella lo conoce a John Middleton Murray, que era, digamos, quien fue después su esposo. ¿El amor de su vida? ¿O uno de los tantos? No, usted sabe que en cuanto a eso, ella, o sea, no tuvo el amor de su vida. Ella por ahí se plantea, que lo ha dicho en, digamos, en sus escritos, esto de que ella deseaba caer en un estadio absoluto de no amor. Y dice, la intemperancia de Murray los va separando. Y él a su vez, se pregunta, ¿cómo es posible armonizar algo buscando lo absoluto? ¿Acaso sin participar de su idea debería acompañarla? Uh-huh. Pienso que nada de eso es aceptable. Aún así, ellos estuvieron mucho tiempo juntos, se juntaban, se separaban, se juntaban, sí, y se separaban. Pero porque en realidad ella tampoco es como que pudo ser completamente... Está complicadita ella, ¿no? Sí, y nunca pudo ser feliz. Uh-huh. Una de las mayores búsquedas que ella tuvo al final fue algo que generalmente, o por lo menos a lo largo de lo que fue su vida, no lo logró. Uh-huh. Es só un nuevo lugar. Viver es bom nas curvas da estrada. Cuando ella lo conoce a Murray, había publicado 12 historias en lo que se llamaba New Age, que era una publicación en la cual estaba trabajando John Murray. Entonces, a partir de esto, es que además que era conocido ya una pensión en Alemania, no había tenido mucho éxito este primer texto, pero aún así él la llama para que, digamos, escriba para su libro, su revista, perdón. Y comienza a hacer un par de críticas también para esta revista. Ellos se conocieron en 1911 y se casan en 1918. Ajá. Él la acompañó a lo largo de su vida, aun cuando estuvieron un tiempo bastante separados, y después, cuando a ella le agarra tuberculosis, que empieza a viajar tanto sea a París como estar internada en diferentes hospitales, era como que se veían mucho menos. Aún así, él siempre fue quien la acompañó y quien estuvo, si se quiere, al lado en cuanto a lo que es su producción literaria. Hay que contar una anécdota con respecto a Murray, sí, que ella, digamos, sabía, y casi todos sus escritos los daba para que él se hiciera cargo. Pero en el diario, ella escribe un tiempo antes de morirse, que él no publique nada de todo lo que ella había hecho. O sea, más allá de los cuentos que salieron en vida, que se publicaron en vida, ella después, el resto, que eran las cartas, todo su diario y textos sin editar, le dice que no, que queme todo, que no lo publique. Ajá, le dio bueno. no le dio bola. No le dio pelota. Hasta las cartas, el diario, todo se publicó, o sea, el diario se había publicado en 1927, las cartas en 1938 aproximadamente, y después él hizo recopilaciones con muchos de sus cuentos que quedaron sin publicar. Para seguir con la vida agitada de Catherine, le cuento que, digamos, entre estas idas y venidas con Morrie, con Baker, que era la chica Aida, tiene, contrae gonorrea. ¿Qué cosa? Gonorrea. ¿Qué es gonorrea? Gonorrea es una, digamos, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Quién ella contrae eso? Claro, Catherine contrae eso. ¿Y no sé quién lo transmite, el hombre o la mujer? Ay, ¿usted sabe que no me acuerdo? Porque ella andaba con todos, ¿vio? No sé, claro, no. Y encima en este caso no les sabría decir porque como están los dos presentes, claro. No sé. Bueno, ni importa. No. Porque aparte me acordaba que la sífilis era generalmente los varones, pero no sé, la gonorrea no me acuerdo. Bueno, ¿la sífilis de los varones? Generalmente sí, generalmente. Sí, no. Pero la, pero la puede tener la mujer, pero generalmente quien es el portador. Sí, me acuerdo que se decía que a Charles Baudelaire, que tuvo sífilis, se le había contagiado supuestamente una prostituta de los tantos cabarets que él frecuentaba. Y bueno, pero generalmente el que la, o sea, es varón mujer, mujer varón. Ahí venía la mano. Claro, capaz con varón se la dejó a claro. Ella y ella después se la pasó al pobre sí. Baudelaire, que era un santo. No tanto. Bueno, pero ella tenía gonorrea. Sí, gonorrea. Gonorrea. Pero esta gonorrea le provoca artritis que también la va a acompañar toda su vida. No, pero la gonorrea no es fulminante, digamos. No, o sea, no es que la tiene y se muere al mes, no. Claro, no. Es largo y tendido. ¿Pero se recupera o no? ¿Quiere que le averigüe bien? Haga un informe sobre la gonorrea el jueves que viene. Pero digo, ¿no es como la tuberculosis, como el SIDA, como la sífilis? Sí. ¿A ese nivel? Ah, ¿sí? Sí. O sea, a ver, todas estas enfermedades empiezan, si se quiere, chiquitito, pero pueden ser causantes de muerte después de un tiempo. Ajá. No necesariamente por la gonorrea que se va a morir, sino que por todo lo que la gonorrea trae. Claro, ahí está. Y lo mismo la sífilis, no es que necesariamente la sífilis, digamos, en el momento que la tiene, sino que la sífilis trae un montón de cosas. Sí, entiendo. Sí. Ahí está. Ay, sí. Y bueno, pero... Yo tengo que hablar como un boludo para ir. No. Entiendo, lo mismo que el SIDA, o sea, no se muere de SIDA. Claro. Se muere de acuerdo por las consecuencias que el SIDA, que le bajan la defensa, se agarra cosas y se muere. Eso, se murió de hambre, dice. No se murió de hambre, no. Imposible. O sea, se murió por las cuestiones, las consecuencias que trae el no comer, no del hambre, dice. Eso mismo, lo que pasa es que soy vehemente para contarlo antes de que me olvide y se me confunda, entonces por eso. Claro, ahí está. Bueno. Pero son como casi todas las consideradas ETS. ETS, enfermedades de transmisión sexual, que son muchas causantes de muerte. Ahí está. Bien, entonces ya cuestión, se agarró la gonorrea. Claro, y esta gonorrea le causó artritis, que se le sumó a su de tuberculosis. Oh, te ha hecho mierda, pobre mujer. No, era terrible. Encima, mire, hay digamos, un textito. No, se lo estoy contando cronológico, pero no importa. ¿Cuál es? Que son los que se consideran textos privados, que ella... No son tan privados, ya estamos contando acá, eso de una radio, o sea... Bueno, después de que ella se murió dejó de ser todo privado, claro. Pero en su momento ella decía: mal día, dolores terribles, etcétera, y debilidad. No pude hacer nada. La debilidad no era solo física. Debo curarme yo antes de poder sanar. He de hacerlo sola y ahora mismo. Es la raíz de mi incapacidad de mejorar. No controlo mi mente. He aquí la gentil alondra, harta de descanso. Qué insoportable sería morir, dejar recortes, fragmentos, nada verdadero, terminado. Mi vecino de habitación tiene la misma queja. Cuando por la noche me despierto, lo oigo darse vuelta, y entonces tose. Sigue en silencio, y toso yo, y él vuelve a toser. y así sigue largo rato, hasta que me da la sensación de que somos como dos gallos, llamándose uno al otro en un falso amanecer. Pobrecita, está hecha mierda. No, terrible. Además, cuando ella lo había conocido a Murray, que empieza a escribir en la revista de él, él le pide que escriba textos más oscuros. Ajá. Se ve que el deseo de Murray se cumplió, porque a partir de ese momento tenía como dos facetas bastante encontradas. Si bien un ansia de vida que se notaba muchísimo en sus cuentos, dicho sea de paso, por lo menos por internet se pueden conseguir varios de ellos. Felicidad, que es uno de sus más reconocidos, y parte de lo que es Una pensión en Alemania, se pueden conseguir. Ajá. Y ahí pueden ver que por un lado es muy alentadora la visión de ella y cómo lo cuenta desde mucha gente joven, pero por el otro tiene parte de sus textos, y más que nada lo que es su diario íntimo y las cartas, que es terriblemente oscuro. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero había que tomar lo que quiere. Obviamente que es entendible, pero está esta lucha constante entre, digamos, sacar todo ese dolor que tenía y ese deseo de vida que también la acompañó hasta sus últimos momentos. Toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio. Programada pra só dizer sim, sim, Brasil. Mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Le cuento que libros que ella publicó en su momento fueron La fiesta en el jardín, que es el libro, lo publican cuando ella viaja a París, Por favor, que es este libro tiene un gran éxito en su momento, y en el año 1921, cuando ella se traslada a Suiza, escribe El viaje. Ajá. Estos son, digamos, los libros publicados mientras ella estuvo en vida. Después vinieron todas las recopilaciones, como le había dicho, de sus cartas, el diario íntimo y cuentos que han quedado sin publicar en ese momento. Pero que se publicaron después. Sí, sí, sí. Además, por ejemplo, cuando en el año 1916-15, que era que muere el hermano, ella le agarró una depresión muy grande, pero también se dice que es la época más productiva que tuvo Catherine Mansfield, y que fue muy, digamos, muy impresionante las formas y los escritos que dejó. Virginia Woolf, en su momento, le tuvo un poquito de celo, no le cayó también, ¿sí? Sí, sí. Mira. Porque llamaba mucho la atención. Bueno, el marido de Virginia decía que le gustaba mucho escucharla contar historias a Catherine, como que le hacía sentir bien, y en muchas de las historias, esos, si se quiere, esos revés que tenían, lo hacían reír mucho. Ay, aquella se fue, la otra se puso como loca. Y sí, ¿cómo le estaba quitando el centro de su vida? No, ya, vale. Yo quiero la suerte de un amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede. Leonard decía que Catherine tenía un genio astringente. Eso decía el marido de Virginia Woolf. Sí, sí, sí. Igual, Virginia Woolf, espéreme que la llamó como una mente tremendamente sensible. Ahí está. A Catherine Mansfield. Se dice igual también en cuanto a la literatura, que se acerca muchísimo la literatura de Catherine Mansfield a lo que son los cuentos de Chekhov, que si se quiere es el pariente más cercano en lo literario, y que en muchos casos también se lo relacionó con la escritura de Charles Dickens. Bueno, con alto personaje se lo que le sí, sea. No es que se la compara con chiquito. Yo nunca leí nada a Catherine Mansfield. Y bueno, aprovecho a leer un par de cuentitos. Yo le voy a pasar un par que tengo. Bueno. Monotonía. en cuanto a la escritura, que, o sea, la escritura de Catherine, que se la relaciona con Chekhov, se dice que es por el colorido y la expresividad de las descripciones de la naturaleza, que se obtiene tan solo por medio de la sencillez, con frases simples como el sol se puso, oscurecía o simplemente empezó a llover. Y también se advierte un notable manejo del punto de vista, desde un lugar elevado. Mansfield transmite las impresiones de un amanecer frente al mar, captando cada movimiento, cada mínima alteración del paisaje, además de la imponente quietud. Y para terminar, es un poquito largo, pero le quiero contar de los últimos días de vida de Catherine Mansfield, lo que ella le escribe a Boogie, como ella lo llamaba a John Murray. A su marido. Sí, sí, sí. Y digamos, en este caso, esta carta está escrita, o digamos, este texto que también formó parte del diario, es de la Navidad del 22, y ella muere el 9 de enero de 1923. Ahí, un par de semanas antes de morir. Sí. Ella le cuento que se había ido a un castillo donde supuestamente uno de los, si se quiere, un, si no era médico, pero era como tipo curandero, estaba, le había dicho que para que se mejorara y demás, se alejara de todo, que en el castillo es como que iba a tener todas las necesidades cubiertas para poder mejorar su salud física en cuanto a la tuberculosis. Uh-huh. En este caso era Gurdjieff y Merlin, Merlin es el biógrafo, quienes cuentan y detallan todo lo que ella había vivido. A partir de ahí, ella estaba cerca de la estación de Fontainebleau, el castillo este, donde ella pasa su último tiempito de vida. Ella le dice: querido Boogie, aquí es un viejo castillo rodeado de parques que perteneció a las Carmelitas. Desde octubre a diciembre de 1922, estas cartas llegan entre ella y él. Y próxima a la Navidad, ella le dice: amado Boogie, visítame al priorato. Puedes venir, si puedes venir, antes del 8 o el 9 de enero, y te quedarás desde el 31. A partir de este momento, Murray saca la conclusión de que su esposa lo necesita y decide irse a Fontainebleau. Este hombre comprueba al ver a Catherine acostada entre vacas y cerdo en un camastro improvisado que ella le ha inventado un panorama paralelo a la existencia que soporta en ese inhóspito y delirante lugar. Se entera de que su esposa ha debido seguir las reglas severísimas impuestas por Gurdjieff. Soporta en ese lugar, soporta levantarse a las 7 de la mañana y bañarse con agua helada. Y ella le cuenta: me lavo de atrechos y voy secándome con un toallón grueso. Y es una experiencia muy hermosa. Danzamos con música de Hartman y cada uno a su gusto. Cuando cesa el piano, debemos estatizarnos de inmediato. Y muchos que han quedado solo de pie caen al piso. Limpiamos el establo y cuidamos a los animales que a veces tenemos que matar para comer. A partir de esto, Murray comprende que ella planificó acortar su jornada tísica. A fin de diciembre, trepando una escalerilla del establo donde dormía y en presencia de John, muere tras un vómito de sangre. Bueno, así me va, y fue el final. Pero es impresionante cómo lo describe, o sea, tanto él como lo que ella tenía escrito en el diario. Ajá, terrible, sí. Bueno. Y tengo que me quedaran dos o tres frasecitas. Bueno. Que diga. ¿Cómo no? Una de ellas dice: arriesga, arriesga lo que sea. Despreocúpate por las opiniones de los demás, por esas voces. Haz lo más difícil del mundo para ti. Ahí está. Escucharon. Vale. Otra dice: lamentarse es una pérdida abrumadora de energía. No se puede construir nada de eso. Solo sirve para revolcarse. Exactamente. También dice Catherine: al comprenderme a mí misma, quiero comprender a los demás. Quiero realizar todo lo que soy capaz de hacer. Aos gurús da Índia, aos judeus da Palestina, aos índios da América Latina e aos brancos da... Otra de sus frases dice: esto no es una carta, sino mis brazos a tu alrededor durante un breve momento. ¡Wow! Y la última dice: te trato como a mi amigo, pidiéndote que compartas mis menos del presente, en la esperanza de poder pedirte que compartas mis más del futuro. Ahí está. Y a los cubanos de Miami, a los americanos rusos, armando seus planos, al povo da Síria. Bien. Ahí pasaba entonces Catherine Manfield. Son las tres pasaditas ya. Bueno, un poquito entonces, ya que leíamos la carta ayer, conocer un poquito más de la vida de esta escritora que falleció jovencita a los 35 años. Uh-huh. Quienes quieran pueden incursionar. Se ha publicado, sí, hoy en día están publicadas sus cartas y una compilación de cuentos que en el año 2007 salieron a la venta esta compilación. Y si no, por internet pueden, digamos, conseguir muchos de sus cuentos. Muy bien, ahí está, a disposición de quien le interese. Muy a bien. Quien le interese. ¿Quién? El que tenga curiosidad y ganas, puede conseguir esas cosas de Catherine Manfield. Nosotros estamos al 462-2124, 156-70-76-44. Nos tenemos que ir ya rajando a la tanda musical y publicitaria, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, vamos a ir con un temita... ¿Dijimos los teléfonos por las dudas? No, sí, si lo quiere que lo repita. Dígalo. 462-2124 y 156-70-76-44. Muy bien, ahora sí, música maestro. Ajá. Nunca le dije así, perdón. Hawái de las pelotas. Bien. Vámonos a Hawái. pensado. Ahora volvemos y está todo mal. Ya no es Hawái, es Buenos Aires. Thank you.

me busques en mi casa. Estoy seguro de Paco de Madrid. Seguro en el Café Madrid. No me busques en mi casa, no. Estoy seguro en el Café Madrid. No me busques en mi casa. Estoy seguro en el Café Madrid. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte a los invitados. Muchas gracias por estar en este disco conmigo, que es para nosotros, primero que nada, es histórico. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos de regreso, vamos a hacer la última media horita de este escenario de las voces. Si quieren comunicarse lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda Hawái de las Pelotas, Inconsciente Colectivo de Charly García y Café Madrid de la Mississippi. Saludamos al amigo Pájaro que se comunicaba y nos contaba, nos hacía una pequeña reseña de un amigo de él que había estado viéndolo, a Paco Ibáñez. ¡Ay! ¿Qué tal estuvo? Alucinante, nos decía el pájaro que le contaron, y lo peor de todo es que nos dijo que si hubiésemos ido todo a la puerta entrábamos, porque mucha gente que sacaba varias entradas, iba con varias personas, vio cómo es gratis, la gente saca entradas y así. Y después no va. Y después no va. Entonces dice, todos los que estaban afuera eligieron entraron. Todos que fueron sin entrada. Así que hubiésemos podido entrar si íbamos a ver a Paco Ibáñez este día martes. ¡Qué garrón! Uno ve que cumplen y no puede entrar. ¡Qué boludos que somos también! Bueno, le dijo que alucinante, pero no estaba únicamente Paco Ibáñez con su guitarrita, sino que era un cuarteto. Ah, la miércoles. Estaba el bandoneonista del Tata Cedrón, el guitarrista del Tata Cedrón, y nos contaba que había un guitarrista rosarino que Paco Ibáñez lo había conocido en Francia. Que lo había visto como un videíto, así no sé cómo, le llegó a Paco Ibáñez medio casero, este tipo tocando como en un asado la guitarra, y dijo, yo lo quiero a ese. No. Así que tuvo ese guitarrista también con Paco Ibáñez, bueno, y haciendo como siempre temas de Lorca, de Machado, de Alberti, de Góngora, de Tuñón, etcétera. muy rebelde, muy anarco, como siempre. Nos contaba Paco Ibáñez, así siempre bajando líneas, nos decía constantemente que hay que ser rebeldes. No la rebeldía de los Rolling Stones ni toda esa boludez, no, no, no. La rebeldía bien entendida, claro, no. Rebelde en serio, ¿no? Claro, no la rebeldía en TV ni toda esa gilada, ¿eh? No, la rebeldía giocosa, esa gioquesa, gioqueta y sus derivados. No la rebeldía de Afuncio de gritar políticos ratas. No, no, no, nah, otro tipo de rebeldía. Down in the lime tree arbor, up on many is gone. Bueno, la que no necesita ser explícita. Exacto, sí. No necesita mostrarse en un video. Bueno, les agradecemos al pájaro por los datos. Bueno, será para otra próxima. Si es que no se muere antes Paco Ibáñez. Ojalá podamos tener una próxima. Me contaba también el pájaro, me enteraba por el pájaro, que es el tema hermosísimo, Palabras para Julia. Sí. Del poeta Goytisolo, que canta Paco Ibáñez. También la canta Liliana Herrero en su último disco. Mire, ya. Otra vamos. Cosa me dice, pero. Bueno, pero es cuestión de escucharlo. Thank you. Bueno, ¿qué estamos escuchando ahora? Un músico del cual vamos a hablar ahora, voy a hablar, porque está en las efemérides. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ímpetu? Bueno, ¿qué? No, simplemente decirles ¿qué? Que un 22 de septiembre. Ajá, los dos patitos. Del año 1957. O sea, estuvo cumpliendo 53 años. Ajá. Si no me equivoco. Estuvo cumpliendo 53 años Nick Cave. ¿Lo tienen a Nick Cave? Como que sí, pero no ha me ha sonado bastante en la Florence Hack Nick Cave. Sí, pero ¿vio cuando no la tiene tan clara? No, bueno, hoy le voy a contar de este músico oscuro. Ay. Primero punk, después oscuro, Nick Cave. Alto personaje, no lo tienen ahí, a Nick Cave, sí, supongo que algunos sí. Y pero tal vez si usted supongo. Me cuenta algo, yo me acuerdo de quién es Nick bueno, Cave. Bueno, Nick Cave es, si lo ve la foto también lo van a sacar. Nick Cave, hace poco le dieron un premio, salió nominado, no sé cómo, en un tipo de ranking como las 10 personas mejores vestidas de Gran Bretaña, una cosa así, sí, o de Australia o de Gran Bretaña, no me acuerdo. Sí. Bueno, Nick Cave, les cuento. Es músico. Ahí lo escuchan, ahí canta. Toca la guitarra, el piano. Multiinstrumentista. No sé si multiinstrumentista. Instrumentista. Dije toca la guitarra y toca el piano. Y bueno, son dos instrumentos. Sí, ya no sé si sería multi eso. Bueno, poli, que son varios. Póngale, bueno, no sé. Toca esos instrumentos, canta. También es escritor. Ajá. Y actor. Australiano. Él, Nick Cave. O sea que nació en Australia, por si alguno no se perdió en el camino. Bueno. Su fama se debe en mayor parte a su banda, que es la que estamos escuchando ahora, Nick Cave and the Bad Seed. The Bad Side. Bad Side. S-E-E-D-S. Ah, no, está bien. Lo dije bien. Bueno, pasa cosa. Que usted me hace unas mezclas con las islas y que por ahí. Nick Cave and the Bad Seed. Sí, está bien, está bien. ¿Qué sería? Malo algo. Bueno. Decir que con una larga andadura que comenzó a principios de los años 70, su música se caracteriza por un tono de desolación oscuro y siniestro. Se lo ha llegado a denominar como música fantasmagórica. Sí, es como sería semilla o simiente. Entonces, un mal simiente o una mala semilla. Nick Cave hizo mala semilla, claro. Algo así. Como que viene podridito, una cuestión está. Así. Bueno, a Nick Cave se lo puede asociar a grupos y cantautores como Tom Waits, Leonard Cohen, PG Harvey, entre otros. todos ellos seguidores de una estética bohemia y urbana. Les cuento que de niño ya cantaba en el coro de su escuela. Y después de su educación secundaria, Nick Cave estudió pintura e inició su consumo de heroína. Alto, para no perder el tiempo. Pero aparte igualito, estudió pintura y heroína. Y heroína, alto, que sí. Era un drogadicto y libre pensador. Bueno, pero no solo consumió heroína en su vida, Nick Cave. Una de sus características eran, por ejemplo, las letras provocativas de Nick Cave y sus escandalosas actuaciones en vivo, donde dicen que Cave gritaba, chillaba y se arrastraba por el escenario al ritmo estridente de rudas guitarras distorsionadas. Esa fue su primera faceta, después se puso así como está ahora. Si al cuerpito no le daba para hacerse tan el malo. No, al principio era más así, más punk. Sí. Hacía. Después se puso así melancólico, triste, depresivo. Oscuro. Le cuento algunas cosas, después se lo vuelvo a contar. Pero para que, a ver, usted la juna por estas cosas a la gente. A ver. Puso su música en un documental de Scorsese, que después le voy a decir cuál. Ajá. En Batman Forever, en sí. Shrek 2, por ejemplo. En esa película está Nick Cave cantando. Apareció como actor en la película Johnny Sweat, compartiendo la pantalla con Brad Pitt. Por ejemplo. Y si lo ven a Nick Cave, tiene una cicatriz en su mejilla. La mejilla izquierda, más específicamente. Ajá. Producto de una pelea a cuchillos entre él y su entonces novia, Anita Lane. Así se peleaban los chicos. Qué tierna los nenes para pelearse. Anita Lane la hemos escuchado varias veces. Sí. También hemos traído música de ella. Bueno, se peleó una vez a cuchillazo y ella le dejó una marca para toda la vida a Nick Cave. Para que no se olvide de ella. No te vas a olvidar de mí, le dijo. Pero en la música no parecía así tan violenta. Se ve que ella... Claro. ¿Usted la vio? No, o sea, de verla no, en la música. Tiene un aspecto terrorífico. Le asusta, le digo. Muy oscura ella también, Anita. No se engañen porque se llama Anita. No, no, no. Up in his arms, tell you that you've been good, boys and girls. Bueno, les cuento algunas cositas, tratando de seguir cronológicamente su vida. Él con un grupo de amigos, mientras eran estudiantes, estaban así, tocaban música. Y su repertorio se componía de interpretaciones de música de Lou Reed, David Bowie y Alice Cooper. Después de dejar la escuela, en 1977, bautizaron su banda con el nombre The Boys Next Door. Los chicos al lado. Ahí está. Y comenzaron a tocar y cantar material propio, ¿no? Fue en 1980 cuando cambiaron el nombre de la banda. Y a esta nueva banda le pusieron The Birthday Party. Algo como la fiesta de cumpleaños. ¿Me parece, no? The Birthday Party. Sí. ¿Sí? Bueno. Y fue aquí que Anita Lane, pareja sentimental de Nick Cave, los acompañó a Londres y empezó a cantar en la banda. La banda ganó una notoria reputación gracias a las letras provocativas de Nick Cave y, como les decía, sus escandalosas actuaciones en vivo. Bueno, después de cultivar un estatus de culto en Australia y Europa, The Birthday Party se desintegró en 1984. Y esto fue porque Rowland Howard, que era el otro integrante de la banda, y Nick Cave encontraron dificultades para seguir trabajando juntos. ¿Estaba Anita Lane en el medio? No. Eso era muy complicado los dos y ambos también se encontraban exhaustos por el abuso de alcohol y drogas. Estaban hechos mierda los dos. Luego, Nick Cave y Mick Harvey formaron el primer ensamble de lo que fue esta banda, Nick Cave and the Bad Seed. Nick Cave comenzó a escribir letras más líricas y narrativas, en contraste con el expresionismo que usó en sus proyectos anteriores. ¿Qué le pasa? No, que no puedo evitar acordarme de no me o sea, de los músicos como que usted mencionó en muchas oportunidades, que le había dado a todo el alcohol, las drogas, la vida lujuriosa, después se enamoró y abandonó la mitad de esas cuestiones. Y, sí, amor, le voy a contar algo de eso, vení, ¿qué? Y bueno, y me hace acordar a este tipo de músicos, es como que una vida agitadísima y después se vuelven todos unos acetas. Él ha tocado con mucho de todo, ha tocado con Johnny Cash, con Tom Waits, es de esa camada. Claro, sí. Con sí. Cohen, esa camada de músicos así, medios bohemios, urbanos. Bueno, mientras vivía en Berlín Oeste, Cave comenzó a trabajar en su novela debut. Publicó una novela también en el año 1989 que se llamó And the Ass Saw the Angel. Oh, And the Ass, A-S-S. El culo. Sí. Saw, S-A-W, de Ángel. And the Ass Saw the Angel. En el culo del ángel. No, y el. ¿Cómo es? Y el culo vio el ángel. Y el culo vio el ángel. Sí. Así se llama la novela de Nick. Bueno, después de terminar su novela, Nick Cave dejó Berlín Oeste para después, poco después de la caída del muro de Berlín, y se mudó a San Pablo, Brasil, donde conoció a Vivian Carneiro. Bien. Los dos tienen un hijo. Ah, bueno. Llamado Luke, que nació en 1991. La pareja nunca contrajo matrimonio. ¿Y para qué? Y Cave tiene otro hijo, Jethro. También nacido en 1991, pero este vivía con su mamá en Australia. El mismo año le nacieron dos hijos en dos partes del mundo totalmente opuestas a Nick Cave. Ve, ahí está el mal simiente, la mala semilla. Por todo lado desparramado. Y comparte su semilla con el mundo. Exactamente. De Australia a Brasil, dijo. Bueno, más tarde, ya viviendo en Londres, saca su disco que se llama Murder Ballads. Que Ballades es, mortales. Exacto. ¿Saben por qué se llama así? ¿Por qué? Porque es una colección de canciones sobre asesinatos. El álbum incluye el tema que se llama Henry Lee, que es un dueto con la cantante británica Pidgey Harvey, con quien tuvo una breve relación amorosa también. Y después está el tema Where the Wild Rose Grow. Sería donde la, o sea, como que el, donde la vida salvaje creció, una cosa así. Bueno, que es un dueto con Kylie Minogue. Sí. Quien también fue su novio. Y, pero estuvo él, con todas él. Claro, está peor que Catherine Manfield. Él estuvo con mujeres únicamente. Bueno, pero igual con un montón. O sí. Con varias. Todas las chicas que cantaron con él estuvieron con él previamente en una relación amorosa. No será que le dice, la condición para que canten conmigo es que probemos algo en el medio. No sé. Tuvo con Anita Lane, tuvo con Kylie Minogue y tuvo con Pidgey Harvey en todos los sentidos del término. En los encuentros de todos los tipos. Sí. Pero la que le dejó la marca para toda su vida fue Anita Lane. Y sí. Yo voy a ser distinta a las otras. De mí no te vas a olvidar, le dije. Cada vez que te mires al espejo te vas a acordar de mí. Bueno, después de su disco que se llamó The Boat Man's Call, Cal. B-O-T-H. B-O-A-T-M-A-N, apóstrofe S. The Boatman's Call. Bueno, eso es una seña. Disco del año 1997. Después de este disco, Cave tomó un descanso para recuperarse de su adicción a la heroína y al alcohol que lo estaba ya atribulando desde hacía 20 años. Dijo, basta, vamos para un poco. Pero después de 20 años, bueno, sí, mal. Dijo, vengo 20 años alocado, vamos a parar la pelota, dijo Nick Cave. Ajá. Durante este periodo, sí, conoció a su pareja actual. Ah. La modelo británica Susie Vick. Bueno. Se casaron en 1999. Hoy tienen una pareja de gemelos. Ay, mírenlo. Cómo le cambió la vida a Nick Cave. Parece protagonista de una película de Hollywood. Tal cual, sí. completamente recuperado. Nick Cave resurgió con el complejo, melancólico y altamente elogiado álbum que se llamó No More Shall We Part. Ah, bueno. ¿No la casó? No. No More. Nada, nunca más. Shale, S-H-A-L-E. Shall, sí. We, W-E, uh-huh. Part. Ah, como que nunca partiremos o nunca nos iremos, una cosa así. Ahí está. Que bueno, lo lanzó con su banda en el año 2001 este disco. Él ya totalmente recuperado, casado y con dos gemelitos. Diga que no le pasó como a Sabina. Que Sabina se enamoró, está bien con una chica y no puede componer más canciones. Claro, no, Nick Cave sigue componiendo. Bien. Bueno, pero aparte de su rol con esta banda, con The Bad Seed, Nick Cave ha desarrollado una carrera como solista. Ajá. Tocando en vivo su piano, acompañado por un trío de bajo, percusión y violín. Bueno, a ver, pájaro, si no lo tiene Nick Cave todavía, a ver si lo tiene por esta, escuche. La música de Nick Cave ha sido incluida en varias de las películas de Wim Wenders. Por ejemplo, en la película se llama Wings of Desire. Wings of Desire. Desire. Desire. Ah, no sé. No sé si la vio pájaro esa película. En esta película Cave aparece interpretándose a sí mismo en una presentación en vivo. Por ejemplo. Claro, no, yo esa no la vi. También, bueno, le pone música a Soul of a Man, El alma de un hombre. Que es un documental sobre la música blues producido por Martin Scorsese. Y también apareció como actor en la película Johnny Sweat, compartiendo la pantalla con Brad Pitt. La película está vieja, va, del año 91. Sí, Johnny Sweat. Me suena, pero vio cuando no le tengo la cara. Bueno, ahora fíjese, búsquelo. Sí. Seguramente lo habrá visto en alguna parte. Sí, igual, o sea, ya con un par de lugares donde me dijo que estuvo, sí, lo he escuchado. Y de Batman Forever también, Shrek 2, que lo va a escuchar cantando a Nick. O sea, a Shrek ya la vi, es así. Batman Forever, bueno, pues incursión. Bien, hay otra que se me fue ahora. Ah, bien. Creo que en Scream hay varias, Scream 1, 2. Claro, pero usted sabe que es un género al que no le hago. Ahí también aparece la música de Nick Cave. Lo que le quería decir era que el nombre del disco se lo había dicho mal, porque es Nunca Nos Separaremos. Ahí está. Ahí está. Y bueno, ya para terminar, les cuento que mostrando un creciente interés en el cine, por supuesto, Nick Cave escribió el guión y la música para The Proposition, que es un western de magnitudes líricas y poéticas sobre amor y violencia en el yermo australiano. ¿Qué podía escribir Mike? Sí. ¿Qué otra cosa podría escribir que no fuera sobre amor y violencia? Imposible negar que hay mucho de autobiográfico en sus producciones. Por decir, todo. Sí. Bueno, hemos pasado también varias veces del disco nosotros en este programa, o más en La Flor, que sacaron Nick Cave, Tom Waits and Friends. Ah, de ese me acuerdo. De ese disco que están Nick Cave cantando con Tom Waits y ahí desfilan PJ Harvey, Talent, Kylie Minogue, diferentes músicos, cantantes, así, ¿no? Un disco muy lindo ese, no me acuerdo cómo se llama, pero que está hecho entre Nick Cave y Tom Waits. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that'll love you much better than me. Este es el tema que hacen con PJ Harvey. A ver, pero creo que cantes. O esto en un recital en vivo. No sé en qué lugar de Londres. La la la la la la la la la. A little bird lit down on Henry Lee. I can't get down, I won't get down, stay all night with thee. For the girl I have in el Royal Albert Hall. Toma palo. Much better than thee. No, acá en vivo no está, PJ Harvey. Parece que no. No está PJ Harvey, pero este es el tema que hace con PJ Harvey en el disco así de estudio. PJ Harvey hace la la la la la la la la la li. Es más lindo escucharlo a PJ Harvey que a Nick Cave haciendo la la la la la. Sí, hasta le diría que es más lindo escucharlo a Nick Cave que a usted, pero... Oh, qué feo que le queda. Y no, pero digamos... Su lírica es distinta que la de... Manejo otro registro. Sí, sí, sí. Imagínate la gente ahí con el encendedor, la la la la, agarradito de la mano. El tema es que yo me lo imagino usted cantando la canción entera y digo, guau. Yo me la voy a aprender. Bueno. Lo hago acá, a capela. Sí, nada. Usted no haga, usted maneja el mismo registro que yo. No, yo manejo otro registro. ¿Por qué? Y porque sí, otro, ¿no? El suyo, ahora se cargo el suyo, no me incluye en su registro. Yo tengo otro registro. Sí, no, pero le digo que, o sea, el registro es ir adentro de la ducha, el baño y nada no, más. No, por favor. Oh. Uy, vamos a romper todo acá, pero disculpe, le pateé la computadora. No se pone nervioso. Sí, sí, sí. La la la la la. Till the flesh rots from your bones. Bueno, lo tiene entonces más o menos Nick Cave ahora. Sí, ahora sí. La la la li. ¿Me iba a decir algo? Me iba a decir que sí, la, que la, ahora la, sí. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la. Vamos todos, me lo imagino. Come on, Nick Cave. Imagínate. Creo que es la única parte que podría cantar si lo voy a ver a Nick Cave. Bueno, dije que por lo menos tiene sus estribillos para que usted cante. Se pone a lalear y ahí lo puedo seguir. Sí. Bueno, no sé si este recital es cuando él ya estaba con su pareja, casado, feliz y con gemelos. O antes. Gracias. Pero no sé que de esa época más o menos. Porque ya está más. Más tranquilo, dice. Más tranquilo, usted. Sí. Más sosegado. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Sí. Así pasaba el programa de hoy. Nos conocimos un poquito más de Katherine Manfield. Mm-hmm. Conocimos un poquito más de Nick Cave. Nos conocimos un poquito más a nosotros mismos. Parece. Lo que sí le va a decir, una semana bastante oscura. Sí. Entre la música del martes, el bloque de cine del miércoles, sí. El informe y las enfermeras, como que... Fue media trágica la semana, personajes sí. Trágicos, así todo denso, ¿no? Sí. Sí. Oscuro. Oh. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, acompañándonos, prestándonos su oído, su atención, siendo como son. Gracias por ser como son. De todo corazón, acá con la producción se los agradecemos. Que sean tan auténticos. Los queremos, los amamos. Sí, sí, sí. Que sean como son. Muy lindo que la gente sea como es. Pero es nuestro mayor deseo. Nuestro mayor anhelo. Sí, sí, sí. Y vamos a estar tratando de colaborar siempre para eso. Exacto, amigo. Más vale que te odien por lo que eres a que te amen por lo que no eres. Muy bien. No tan en heladeras. Cada que te vayas a buscar un yogur con vitamina, acuérdate de esa frase. Nos vamos. Sí, les agradecemos, los besamos, los abrazamos a todos ustedes. Y quienes quieran seguir siendo mimados pueden encontrarse con nosotros a partir de mañana a las 13 acá en el escenario de Las Voces. Bien, nos vamos, lo dejamos con Quique Pessoa, que se viene ahora. Hoy el pelado estuvo pasando la mañana, la carta nos contaba que leía Quique Pessoa. Los que no lo escucharon, tiene un par de cositas interesantes el programa de Pessoa de hoy, escúchenlo. Bueno, los que puedan. Sobre todo la carta que le manda un oyente, que la que pasó el pelado hoy. Uh-huh. Una carta que aparece en el año 1976 en la revista Gente. Ajá. Consejo para los padres argentinos. Está muy linda. ¿Se lo pueden escuchar? Presten la atención. Exacto. Nosotros nos vamos. Nada. Nosotros volvemos mañana. Les agradecemos a ustedes por haber estado ahí. Y será hasta la próxima, amigos. Pásenla lindo. Hasta luego. So sorry.